todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. La edición de hoy corresponde al día 14 de enero del año 2026. Porque vete tú a saber cuándo nos escuchas. Te saludamos allá donde estés en el espacio y en el tiempo. Y si nos escuchas en directo, pues mira, especialmente. Porque creo que tiene mérito estar conectando en el momento en el que este programa se hace en directo, que sigue respondiendo al espíritu del directo, que sigue estando en la vieja FM, tanto en el 101.9 de la FM en Zopimpe Irratia, como en la Orogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM aquí en Vizcaya. Pero que por supuesto conectamos con el mundo también a través de internet. En nuestra propia página web, lamiradanegra.es o lamiradanegra.com, estoy comprobando que es mejor casi que probéis en lamiradanegra.es, si lamiradanegra.com no va del todo bien lo que es la emisión en vivo. Pero bueno, ahí nos puedes escuchar. Y aunque nos vamos adaptando a estos nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías y a internet, que ya lleva, bueno, tiempo con nosotros, pero no tanto, ¿eh? Nosotros vamos para 23 años de radio y cuando comenzamos aquí, nada de lo que, o gran parte de las cosas que estamos utilizando en estos días, pues desde luego no estaban para nosotros, para poder realizar un programa de rock y hacerlo llegar lo más lejos posible. Digo yo que 23 años son unos cuantos, pero no son tantos. No me hagáis sentir más mayor de lo que soy. porque al menos espero que nos queden unos cuantos más, ojalá que con la fuerza, con las condiciones suficientes para que también sigamos realizando esta labor radiofónica. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con la banda que se ha confirmado para la próxima edición en del Cavie Fest, los días 12 y 13 de junio en Santurchi. Una nueva edición del festival del Cavie Fest que confirma a los murcianos Evil Act para el mismo, banda de metal extremo, yo diría que thrash metal básicamente. Se estará repartiendo buena cera en uno de esos días, el 12 o el 13 de junio, en Santurchi, incorporándose a un cartel en el cual ya tenemos a Jolly Joker, a Evil Seeds, a Rise to Fall, a Valdemar, a Firewind y a Crimson Glory. Con vosotros, Evil Act, nueva confirmación para el próximo Cavie Fest. Arrancamos. Bienvenido al matadero. Tiempo muerto. Bienvenido al una tortura de sitio. Es un castigo maldito. Forma de darte la entrada en programa de radio, pero no te asustes. Bienvenido al matadero, solo es música, solo es thrash metal, solo es contundencia, solo es agresividad sonora, bien facturada por los murcianos Evil Act, confirmados para el próximo Cavie Fest. Este tema pertenece a su único LP editado hasta la fecha, en el futuro Amenaza lleva por título, editado en 2025, aunque venía precedido de un EP como es Muerte y Guerra del año 2023. El Cavie Fest dando oportunidad también a bandas, digamos, no habituales y haciendo que se recorran kilómetros para poder presentar su música ante nosotros. Seguimos ahora con una leyenda del heavy metal procedente de Estados Unidos, como son Vicious Rumors, que también en este 2025 editaron trabajo discográfico de título The Devil's Asylum. La banda estará actuando próximamente en nuestros escenarios, concretamente el próximo 28 de mayo de 2026. Les tendremos en la Sala Group de Portugalete. Al margen de esa fecha se han anunciado otras tres por el estado, ya que estarán el 29 de mayo en Silicona, Madrid, el 30 de mayo en el Lemons, Barcelona, y el 31 de mayo en Zulu, Valencia. Lo nuevo de Vicious Rumors continúa haciéndonos avanzar en este arranque de programa. Toda una leyenda por la que han pasado un sinfín de músicos, del cual siguen tirando míticos miembros como Geoff Thorpe, que en diferentes etapas desde el 79 pues lleva en la formación. Y luego, pues como digo, pues a veces es difícil estar al día de los nuevos músicos que tienen la banda, pero siguen haciendo buen heavy metal en Vicious Rumors, en desde luego clásico heavy metal procedente de Estados Unidos. Seguimos con próximos conciertos mucho más inminentes que el Cavie Fest y también que este próximo paso por la group de Portugalete de Vicious Rumors. El próximo día 22 de enero, otra leyenda también, porque haber sido vocalista de Iron Maiden creo que te da ese calificativo, ¿no? Blaze Bailey fue vocalista de Iron Maiden, recordaréis, durante un periodo de tiempo no muy largo, del 94 al 99, un lustro, en el cual nos dejó dos trabajos discográficos, tanto de X Factor como Virtual Eleven. Yo, con el paso del tiempo, considero que son buenos discos, bueno, y lo consideré en su día también. Lo que pasa que era muy complicado borrar la huella o hacer olvidar lo que había hecho Iron Maiden con Bruce Dickinson, que fue un periodo realmente glorioso. Pero bueno, algunas de estas canciones, incluso la actual Doncella de Hierro, sigue metiéndolas en el repertorio y creo que funcionan fantásticamente. Luego Blaze Bailey arrancaría una carrera en solitario. De hecho, se estaba celebrando en 2025 el 25 aniversario de la publicación de ese debut de Silicon Messiah. Aunque no sé si tocará lo que he visto en otros repertorios recientes del pasado año, donde creo que prácticamente todos los temas eran de Iron Maiden. Pero bueno, no estaría de más que, ya que se cumple el 25 aniversario de Silicon Messiah, de ese trabajo discográfico de Blaze Bailey, pues se rescaten temas como, por ejemplo, este Ghost in the Machine, aunque ya digo que me estoy aventurando, no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar. ¿Que va a haber canciones de su época en Iron Maiden? Seguro, pero esperemos que también siga apostando por su carrera y por discos que yo entiendo que, a pesar de que no hayan podido trascender como pudieron hacerlo los discos de Iron Maiden, están en la historia del heavy metal. Y este debut, este Silicon Messiah, me parece un fantástico trabajo de heavy metal con el sello personal y particular de Blaze Bailey. Rescatamos Ghost in the Machine en Blaze Bailey, Silicon Messiah. Nos vamos hasta el año 2000. Right on the edge of the world. Answers digital and the solutions are all taken. Questions on what can be done, never what is right or wrong. There's a virtual way to solve wrong. Question the validity of human. El 22 de enero, junto a Baja California, en la Urban Rock Concert de Gasteiz, Blaze Bailey. Un par de días más tarde, en la Totem de Navarra, estarán Hammerfall exactamente el próximo día 24 de enero con un sold out ya confirmado. Han dejado pequeña la sala Totem, sold out en la sala Totem. Todavía hay entradas para el 17 de enero en Barcelona, Las Matas 1, el 18 de enero en Murcia, en la sala Mamba, el 20 de enero en Sevilla Custom, y el 23 de enero en Madrid, en La Riviera. Y como digo, sold out el día 24 de enero para Hammerfall en Villava, en la sala Totem. Vendrán acompañados además por Tail Gunner. Vamos a recordar uno de los temas del último trabajo de los suecos Hammerfall, este Avenged the Fallen, con el homónimo tema Avenged the Fallen. Por cierto, ya que doy noticia de un sold out, decir también, no es un sold out, pero es... Bueno, sí, era un sold out confirmado, es un cambio de fecha, ¿eh? Está sonando Hammerfall, pero os anuncio también que acabamos de conocer poco antes de empezar el programa que la gira de Cryptopsy, que pasaría por la Group de Portugalete el próximo día 12 de febrero, pasa a la sala Blue de Santana 27, porque precisamente el sold out ya que estaba confirmado en la Group hace que se haya buscado un recinto mayor. Se pasa esa gira de Cryptopsy a la sala Blue de Bilbao, en Santana 27. Dicho queda, y de momento seguimos escuchando la música de Hammerfall. Además, esta gira de Hammerfall nos presentará a Tail Gunner, y vamos a ir precisamente con su música. Una nueva y joven banda inglesa formada hace no demasiados años y que de momento nos ha presentado dos álbumes de estudio y un EP. Editaron Crash Dive en 2022, Guns for Hire en 2023 y en este 2026 editan Midnight Bleach. Vamos a escuchar este Eulogy y, como te digo, Tail Gunner estarán acompañando a Hammerfall en esas fechas: 17 de enero Barcelona, 18 de enero Murcia, 20 de enero Sevilla, 23 de enero Madrid y el 24 de enero con sold out, insisto, en la Totem de Villava, en Navarra.

Bueno, emotivo este tema, este Otra Gente, que pertenece al último trabajo de Neno y los suyos. No me toques, los versos, mejor dicho, lleva por título. Y supongo que no hará falta que os diga y que os recuerde que en este tema aparecen, aparte de la voz del propio Neno, las voces de Cuchi Romero y del Drogas, que son completamente reconocibles por cualquiera, en un tema que además va dedicado a Mochila 21, ya que cuenta un poco una anécdota, ¿no? Con respecto a una anécdota que le ocurrió a Neno con respecto a esa formación musical, que además hace no mucho tiempo estuvimos tocando por aquí, por Vizcaya, en el Doberel Fest de Múzquiz. En definitiva, tenemos en este No me toques los versos un puñado de canciones pues que resuman sinceridad, que resuman calle, que se hacen cómplices tuyas en cuanto le pegas una escucha, porque son pues canciones, digamos, que conectan con el día a día de cualquier persona. En definitiva, hablamos de rock urbano, aunque rock urbano también con muchos matices y que entiendo que hace la escucha verdaderamente enriquecedora. Así que para mí es un auténtico placer charlar en el día de hoy con Carlos Silva, guitarrista de Neno y los suyos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy buenas, Antonio, ¿qué tal? El placer es mío de estar aquí con vosotros, la verdad que genial que dar espacio al rock and roll y dejar ese espacio para que los grupos hablen y para compartir rock con toda la gente. Muchas gracias. Yo creo que merecido totalmente por el trabajo, por el curro y por los sentimientos que al final impregnan un disco como este, ¿no? Si algo lo define, yo entiendo que es sentimiento, calidad también, por supuesto, porque hay calidad musical para expresarlo. Pero también lo que he comentado, ¿no? Que es un disco que yo considero que conecta enseguida con vuestros oyentes. No sé si tú lo entiendes así también. Sí, la verdad es que en general todo el feedback que hemos recibido de la gente ha sido muy bueno. Este tipo de música lleva muchos años el rock urbano, como tú lo has llamado, o rock de aquí, ¿sabes? Y la verdad es que nos encanta la acogida que está teniendo el disco con la gente. La verdad es que conecta muy bien. Este No me toques los versos sería un tanto la consolidación ya de un trío, de una banda. Porque claro, el grupo se llama Neno y los suyos. Yo por lo que sé, la historia comenzaba en un principio más como algo personal del propio Neno, ya procedente de Conmora, fantástica banda también de rock urbano. Pero diríamos que Neno y los suyos ya no es, no se centra igual tanto en el propio Neno y con este disco ya se consolida definitivamente como una formación, como el trío que sois. Sí, cuando nos juntamos hace algunos años, lo estuvimos hablando con Neno para ver cómo enfocábamos esto, porque el primer disco de Neno y los suyos no estábamos ni Salva Marchi, que es el batería, ni yo, y queríamos ver qué hacíamos si montábamos algo con un nombre nuevo o similar, y decidimos un poco darle continuidad al nombre de Neno, pero ya consolidarnos más como una banda en la que todos tenemos más peso y ser pues un grupo de toda la vida, más que un solista con músicos contratados o similar. Eso es. ¿Y cómo os conocéis? Porque, claro, siempre se hace referencia, ¿no? Neno viene de Conmora. Pero sí. tanto tú como Salva, también entiendo que tenéis una experiencia y un bagaje, ¿no? Sí, claro que sí. Yo conocí a Neno en 2012 o algo así, o sea, antes de ayer prácticamente. Yo estaba grabando un disco también del mismo estilo con un grupo que se llamaba Reverso, en el que estaba. Y invitamos a Neno a colaborar en el disco, en una canción que se cantara con nosotros. Y ahí le conocí en el estudio, nos llevamos muy bien, la verdad es que sin muchas risas. Y años más tarde, me llamó un día por teléfono, porque todavía teníamos el teléfono y manteníamos un poco el contacto, me llamó y me dijo, oye tío, que necesito un guitarrista, si te apetece, y yo, pues, evidentemente que me apetece hacer algo contigo, y me embarqué en el proyecto, y eso fue antes del COVID, sería en 2019 o así. Y luego a Salva Marchi lo conoció en otro contexto diferente, tocando también en la música. Al fin y al cabo, los músicos nos conocemos haciendo música, y si alguien te encaja con lo que hace, pues te juntas para el proyecto y tiras para adelante hasta donde llegues, como tiene que ser. Consolidáis el estilo, ¿no? Que ya viene pues de Preparados para salir corriendo, ¿no? Que fue el primer trabajo de la banda, lo consolidáis, pero cambia la historia cuando ya estáis todos en el grupo y la forma de componer también puede cambiar, independientemente de quién lleve la batuta, porque no sé si componéis entre los tres o no, pero claro, cuando alguien compone también hay que tener en cuenta que la personalidad de los que tiene alrededor también va a marcar esos temas, ¿no? ¿En qué sentido dirías que puede haber un cambio, una evolución con respecto a lo que fuera el primer disco? Claro, al principio de, vamos, en el primer disco, creo que Neno organizaba, sobre todo la composición era suya y también hacía los arreglos. En este, la composición es suya, él también toca la guitarra y ya compone las rítmicas y las melodías, y luego en el local de ensayo ya le fuimos dando una forma que en la que todos estuviéramos cómodos, que nos gustase lo que estábamos tocando y que tuviera pues la profundidad que queríamos que tuviese este disco a nivel musical. Y aunque está el pasado ese de Con Mora, ¿no?, que en casi todas las notas de prensa que lees o casi todas las reseñas, ¿no?, se sigue haciendo referencia a ello, pero vosotros queréis dejar claro que esto es un punto de aparte y que es algo nuevo. No sé si os preocupa, si os importa, si está bien que la gente siga recordando a Con Mora, si en parte viejas canciones pueden caer también en los directos, que no lo sé, y es algo que tampoco os importa, aunque incluso os gusta, ¿no?, que haya un pasado, ¿no?, que Neno y lo suyo sea algo nuevo, pero no parte completamente de cero, ¿no?, hay una raíz detrás. Claro, hombre, Neno siempre será el cantante de Con Mora porque hicieron, no sé, 3 o 4 discos, muy buenos algunos, y bueno, muy buenos todos, y siempre está bien recordarlo. Lo que queremos ahora es una etapa un poco diferente. Está bien que se recuerde, pero ahora es otra cosa completamente diferente a lo que fue Con Mora. En algún concierto sí que ha caído alguna versión, depende un poco del concierto y de la situación, a veces sí y a veces no entran. O sea, tampoco nos preocupa mucho el recuerdo de Con Mora, sino que intentamos mirar más hacia adelante que hacia el pasado. Además haces un rock urbano, pero un rock urbano muy abierto, porque si tiene que sonar algo funk, suena funk, si algo tiene que sonar rapeado, suena rapeado. Digamos que con la base del rock urbano, también a nivel de letra y de sentimiento, pero luego a nivel musical, tenéis un abanico amplio de sonidos y de influencias. Sí, la verdad es que sí. Como lo hemos autoproducido y lo hemos hecho nosotros todo, hemos decidido que cada canción fuese como nos gusta a nosotros y como queremos que sea. Y de hecho de ahí Neno se le ocurrió el título y dijo, no me toques los versos, en referencia a veces cuando en el contexto de pues discográficas, gente de la industria y demás, te dice, oye, ¿por qué no has probado a hacer esto? O te funcionaba muy bien esta cosa en concreto, ¿por qué no la sigues reproduciendo? Entonces el título de No me toques los versos es, no me des una opinión de algo que no te he preguntado y déjame hacer lo que a mí me gusta hacer, que al fin y al cabo es música, como la siente él y como la sentimos nosotros, y como queremos hacerla, sin como una etiqueta muy cerrada, sino a nuestro gusto completamente. Lo que sí que tenéis que congeniar es entre los tres y estar de acuerdo musicalmente hablando, ¿no?, tanto a nivel de letras como a nivel de sonidos. ¿Eso es fácil o hay alguna discusión de local? ¿Ha habido algún tema que igual se ha atragantado un poquito más que otro? ¿O directamente esto fluye como entiendo y parece que fluye la banda? No, fluye mucho, la verdad. Es que también lo bueno es que todos llevamos mucho tiempo tocando, mucho tiempo, pues muchas horas de estudio con nuestro instrumento y demás, y más o menos todos sabemos lo que queremos, lo que podemos hacer, lo que va a quedar bien, y entonces la verdad es que todo es bastante fluido en este caso. No ha habido mucha pelea con eso. Luego, lo que os influye, no sé, ¿qué es lo que os influye a la hora de componer? Que igual, a nivel de letras, sobre todo Neno lleva un poco la voz cantante, pero si quieres, dándos un poquito un resumen, ¿no? He dicho que son letras sinceras, la calle, ¿no? Pero también son letras que se les puede dar alguna vuelta, ¿eh? Algunas están más claras que otras, pero también tienen esa capacidad de ser interpretadas por el que las escucha. Yo si te dijera, ¿qué os ha influido para hacer este disco en estos tiempos tan, tan convulsos que estamos viviendo? No sé, ¿qué me dirías? Claro, eso, sobre todo ese trabajo de Neno, vamos, es una de las partes más importantes del grupo que hace Neno, y es complicada que yo te pueda dar la respuesta, porque al fin y al cabo no estoy en la cabeza de Neno. Es muy difícil. Pero os gusta saber lo que estáis tocando, ¿no? O más o menos, ¿no? Quiero decir, porque claro, yo esto se lo comento a alguna gente, no, es que yo no sé de qué van las letras. Digo, joder, tienes que tener un poco cuidado con lo que estás cantando, aunque tengas mucha confianza en Neno, ¿eh? Y que sepas claro, sí. Que puedes tener total confianza, pero saber un poquito lo que está tratando el tema, no... Sí, algunas son que tienen mucho detalle, como por ejemplo puede ser el Otra Gente, que tiene una historia muy bonita detrás, o Sin Ninguna Luz, que es al fin y al cabo una historia de una noche y cosas así. Sí, yo estoy muy conforme con todos los mensajes de las letras y no es algo que me pueda preocupar, como hacia dónde van. Bueno, y os habéis ido a una zona a grabar el disco, que ha sido registrado, producido y masterizado en los estudios R5 de Navarra por Colibrí Díaz. Vamos a habéis ido a una zona que precisamente es una de las cunas del rock urbano en todo el estado, ¿eh? No sé si se buscaba a propósito, si también ha cuadrado, porque mismamente si contamos esta anécdota, ¿no?, de Mochila 21, hemos puesto el tema a otra gente y colaboran Cuchi y el Drogas, igual también es todo un poco de forma natural, pero también hay que reconocer que es verdad que Carabanchel o Madrid tiene tradición de rock urbano, pero desde luego si hay otra zona al margen de lo que es la capital de España, estaría desde luego Navarra. Sí, no, hombre, el concepto del disco fue aposta, como Neno tenía pues la bolsa de canciones que se ha convertido el disco este, muchas estaban inspiradas en vivencias de que se habían realizado en Navarra, y en concreto pues en Pamplona, en Suriain, por toda la zona, entonces fue aposta. Bueno, se nos ha cortado, vamos a ver si lo recuperamos, enseguida... la conexión, porque se nos ha cortado. Enseguida vamos a intentar volver con Carlos Silva. Tengo sueños desde que me meaba en la cama. Las preguntas que lancé no fueron contestadas. Mucho cielo para ver en noches cerradas. Y tanto suelo bajo los pies esperando mi llegada. Y en la espalda no llevo cruz, llevo una pala. Venga, recuperamos la conexión con Carlos Silva. Disculpa, Carlos, que no sé qué ha pasado, que se nos ha ido la conexión. Nosotros siempre nos esforzamos por dar fe de que este programa se hace en directo, así que no te preocupes. De esta manera lo dejamos claro y retomamos el tema de lo que tú decías, ¿no?, del concepto de que Navarra está muy presente, ¿no?, en donde habéis grabado, y que está muy presente también en lo que es el disco. Sí, en toda la composición, Neno, gran parte son vivencias que ha tenido allí en Navarra, y queríamos hacerlo allí directamente. Neno tenía ya contacto con los Marea en general de la época con Mora, que estuvieron parte de alguna gira suya acompañándoles y tenoreándoles. Y con el contacto hablamos con Cuchi, él nos pasó a Colibrí y ya fuimos a Estudios R5 directamente a grabar, y la verdad es que allí te tratan increíble, son unos amores de persona, pero vamos, increíbles. Mm. Y la verdad es que muy a gusto en su estudio, muy buen equipo, muy buen trato humano, el técnico que tienen, Chuchín, un encanto de persona, la verdad es que todo genial allí. Y tampoco en este caso el productor os toca los versos, Colibrí Díaz ha aportado al disco, o los temas estaban acabados y directamente simplemente habéis dicho grábamelos, que suene bien y ya está, o ha aportado algo al resultado final del disco. Estaban todos los temas bastante empacados y Neno tenía claro que más o menos no quería muchos cambios. Sí que ha habido cambios en sonidos de guitarra, sobre todo, sonidos de batería, algún arreglo, alguna melodía vocal y tal, pero venía bastante parecido a lo que ha salido, lo que pasa es que sonando 100.000 veces mejor allí en los estudios R5. El disco se registró en 2024, tardó un tanto luego en salir, ¿no? Entiendo que luego hay que hacer un trabajo, evidentemente, de lo que va a ser la edición del disco, pero no sé si hubo algún percance o algo que no esperarais. No, simplemente queríamos lanzarlo de una manera bastante clara con algunos apoyos que han ido viniendo recientemente, con a lo mejor un booking o intentar salir con alguna discográfica que pueda empujar un poco más y demás. Entonces eso fue lo que hizo que se retrasara un poquito, pero nada más, simplemente preferimos hacerlo a nuestro ritmo, aunque sea un poco más lento, pero estar todos a gusto haciendo lo que queremos hacer. Bueno, vamos a hablar un poquito de las colaboraciones. Hemos escuchado la de Cuchi Romero y la del Drogas. que quedan de maravilla en el disco, le dan un toque sensacional. La pena va a ser que es que ese tema, ese Otra Gente, es un auténtico temazo, y cuando ellos no estén con vosotros en directo se va a echar mucho de menos. Es un poco el doble filo, ¿no? De que es un temazo brutal, pero es que la voz de Cuchi y de Enrique Villarreal, el Drogas, le dan un toque en estudio absolutamente fabuloso, vamos. Sí, la verdad es que fue genial poder contar con ellos. En directo, sí, hombre, se echa un poquito de menos, pero la defendemos como mejor podemos, como todas las canciones, siempre. No, estoy seguro que queda sensacional, pero lo cierto es que ya se te quedan marcadas, ¿no? Esas voces tan tan personales cuando escuchas por primera vez el tema. También hay otra colaboración, la de Izzy Hill en El Viento Alrededor. Háblanos un poco de ello. Sí, Izzy Hill es el cantante de Casta, grupo extremeño, y también es de amigo de Neno desde la época en la que estaba en Conmora, también hicieron giras juntos y demás, y también coincidieron con los Marea. De hecho, en la historia de Otra Gente, de Mochila 21, también estaba allí Izzy Hill. De hecho, él estaba en Badajoz y subió con los Casta ese día sin saber que iba a subir a Pamplona. Dijeron, oye, ¿te vienes a Pamplona ya que estás aquí en Badajoz? Dijo, sí, venga, para adelante. Y por eso también quería que estuviera ahí, sí, aparte de que es un gran amigo, porque también forma parte de la historia de la creación de las canciones de este disco. Hay canciones que se han quedado fuera del disco, lo digo sobre todo porque cuando escuchas una obra completa, a pesar de que los temas cada uno hablen de una cosa, traten un tema y sean diferentes, sí que hay una sensación de unidad, en el sentido de que yo cualquier tema de estos entiendo que encajan en este disco concretamente, ¿no? Tienen como, no sé, una seña de identidad, una personalidad. Igual hay canciones que podrían estar bien y se han quedado fuera o no ha ocurrido. Normalmente Neno lo que hace es, él hace el filtro previo a que nos lleguen a nosotros. Entonces, todas las canciones que nos han llegado a Salva y a mí, a lo mejor menos una, han llegado a entrar en el disco. Lo que pasa es que Neno ha compuesto muchas canciones, lo que pasa es que algunas las descarta antes de que lleguen a nosotros directamente. Entonces, básicamente todo lo que tenemos preparado está grabado. Bueno, y seguís cuidando también que haya un formato físico, una edición que podemos tener en nuestras manos. Cosa vuestra, cosa de los sellos o la gente con la que habéis contactado, porque ya hay mucha gente que directamente edita simplemente en digital, y yo por lo menos entiendo que la música sigue teniendo otras cosas aparte de lo que se escucha. Sí, fue decisión completamente nuestra, no tenemos ningún sello apoyándonos ahora mismo, y entonces nosotros decidimos, en esta época en la que no se vende ningún tipo de CD, fabricar CDs y que la gente tenga un montón de posavasos si quiere, o que apoye al grupo comprando el disco en el Merchant, y una manera más de, pues yo que sé, autofinanciar el grupo y compartir el material que nosotros hacemos, que pronto irá saliendo en Spotify, pero ahora mismo está la opción de que lo consigan en nuestros conciertos o a través de nuestras redes sociales, y tener el disco completo antes que salga en todas las plataformas digitales. No tenéis sello, pero sí que os están echando un cable a nivel de promoción y, bueno, lo que se puede apoyar a la banda, tanto que Bola Producciones como La Central, ¿no? Sí, correcto. Chema nos ayudó un montón en toda la comunicación, Chema Gallego, y luego Alfredo de que Bola Producciones, hemos empezado a trabajar con él ahora, y muy bien, la verdad. Formando equipo, sumando gente, es como podemos intentar llevar este proyecto lo más lejos posible. Sobre todo el caballo de batalla ahora también es que surjan conciertos, ¿no? Que, sí. Que está, a ver, es a veces lo más complicado, pero si das con la gente adecuada y saben buscar o tocar las teclas concretas, se puede hacer una buena gira, que no sé si hay, o qué intenciones tenéis en ese sentido. Sí, hombre, tenemos intención de poder ir a todos los sitios donde quieran escucharnos, la verdad. Estamos ahora planeando con Alfred un poco a dónde vamos, a dónde no vamos, y con algún grupo de apoyo similar, o apoyar a algún grupo y poder tocar lo más posible, que al fin y al cabo es lo que nos gusta y lo que queremos. Bueno, y hablaros un poco de la portada. Realmente hay como dos portadas. Está la que está la que se ve a simple vista, y luego cuando coges el libreto hay otra portada. En una aparecéis con el torso desnudo y, pues eso, con unos versos escritos, digamos, ¿no? Unas palabras escritas en el cuerpo. Y la otra, pues directamente, pues vamos, pues vestidos, ¿no? Digamos, con chaqueta y demás. ¿Cómo se os ocurrió un poco la idea? Porque claro, también la segunda portada con vosotros, con la parte de arriba puesta, también hubiera sido una buena portada, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió un poco esta idea? Pues lo primero, las fotos son de Fernando Lezaun, que es un fotógrafo increíble de allí, de Navarra, que ha documentado un montón de giras de Marea y de otro montón de grupos. Y nosotros, cuando llegamos, estábamos grabando el disco, estábamos en el Cuchitril, allí con Cuchi hablando, y le estábamos comentando un montón de ideas que teníamos para la portada, pero que ninguna nos acababa de encajar, algunas no tenían mucho sentido y demás. Y nos preguntó el nombre del disco y se giró un momento y dije, mira, ¿por qué no os quitáis las camisetas y escribís los versos en el cuerpo directamente? Que creo que puede tener bastante gracia y demás. Y gracias a Cuchi tenemos esa portada, la verdad. Si no hubiera sido la otra, seguro, ¿no? Sí, si no hubiera sido algo más tradicional y clásico. Bueno, ¿y cómo sois en directo? Porque a mí las formaciones de trío siempre me han parecido lo más efectivo de cara a los directos. Es todo más fácil de sonorizar. A veces hay bandas que casi llegan a desenchufarse y empiezan a sonar de forma alucinante. No sé si con vosotros ocurre un poco lo mismo. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho el formato a trío. Hay que estar muy centrado tocando a trío porque no hay, por ejemplo, otra guitarra que esté tocando al mismo tiempo que tú, y si pasa cualquier cosita se disimula entre toda la música. Pero la verdad es que es un formato que hemos trabajado mucho para que suene compacto, porque sonar bien a tres es más complicado. Pero sí, estamos muy cómodos en formato trío y nos funciona muy bien, la verdad. Yo estoy muy contento con el resultado de cómo sonamos. ¿Y los temas ya se componen pensando en ese directo, aunque sea natural, o alguna vez se podría echar en falta una segunda guitarra, que luego en directo, bueno, se hace el tema de otra manera y ya está? Claro, por ejemplo, en el disco sí que hay grabadas bastante, hay dos guitarras diferentes en algunos temas. Se hace una adaptación para el directo y funciona. No, ahora mismo no tenemos pensado incorporar a otra rítmica, y cuando estoy soleando, Neno mete un poco más de ruido con el bajo y nos ayudamos unos a otros para que no haya ese vacío que pueda haber en un grupo de tres personas. Uh-huh. Bueno, ¿cómo ves el panorama actual para el rock? El tipo de música que hacéis vosotros, ¿no? Que a veces se dice que es complicado encontrar un hueco, que ya hay muchas bandas, ¿no? Y que cuesta ser original. Yo creo que por lo menos sí que dais un pellizco de originalidad escuchando el disco, de frescura, ¿no? De diferentes toques, como he comentado al principio de la entrevista, ¿no? ¿Tú cómo ves un poco ese panorama para ocupar un lugar importante, Neno y los suyos, actualmente en la música? Pues lo primero, muchas gracias por tus palabras, la verdad es que está muy guay. Y no sé, yo veo el panorama, lo veo bastante bien. Hay grupos que hacen rock, punk rock, que están volviendo a levantar el estilo otra vez. Yo que sé, por ejemplo, Linaje o Vindaga, que es un grupo que a mí me gusta mucho. No sería rock urbano, a lo mejor estaría más cerca del indie rock. Uh-huh. Pero tienen mensaje, tienen actitud, tienen las ganas del rock and roll que hay ahora. Y a pesar de que la corriente musical ahora sea otra, porque hay un montón de estilos nuevos que a las nuevas generaciones les seduce más que un rock urbano más tradicional, creo que sigue habiendo espacio y nosotros vamos a intentar empujar hasta donde lleguemos, de lejos, la verdad. ¿Y qué próximos planes tenéis así a corto o medio plazo? Si me puedes, este es el momento, se lo digo a veces a las bandas, este es el momento en que os dejo espacio para que me deis una primicia, ¿no? Claro. Pero igual no me lo, no te saco nada, o sí, quién sabe, yo te lo lanzo. Claro, ahora mismo, como hemos empezado a trabajar hace poco con Alfredo, estamos todavía tramando cosas. No hay nada cerrado que se pueda contar todavía, pero pues seguro que dentro de muy poco en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y demás, vamos sacando cositas. Ahora mismo no puedo darte ninguna primicia, por desgracia, pero estamos trabajando en cosas para este 2026. Se intenta, pero tampoco me gusta meter a la gente en un marrón y que luego haya consecuencias, ¿vale? Así que perfecto. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por atendernos esta tarde de miércoles. Y para terminar, simplemente te digo que añadas lo que creas que me he podido dejar tal vez fuera de la entrevista, igual algo que quieras puntualizar, lo que sea, lo puedes añadir para terminar. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por dejarnos este espacio. Yo creo que la entrevista ha sido muy completa, ¿no? He contado todo lo que somos, todo lo que hacemos. Lo único que te puedo decir es que lo que más nos gusta hacer en la vida es tocar delante de gente, tocar en nuestra casa, tocar en nuestro local de ensayo, y es lo único que queremos compartir con la gente, que es nuestra música. Pues que si gracias a este programa de radio llegamos a alguien más en el día de hoy, pues fenomenal. Me daré por satisfecho porque sirve de algo estar aquí haciendo este programa, así que lo he dicho. Que recibáis la satisfacción, por lo menos la satisfacción que merece la música que hacéis, y que siga habiendo muchos trabajos de Neno y los suyos. ¿Qué tema pondríamos para terminar? El que quieras. Que no sea otra gente, que no sea otra gente, ¿eh? ¿Tienes el disco? Tengo el disco completo, sí. Vale, a mí, por ejemplo, me gusta mucho una que tiene bastante caña, que se llama Condenados. Perfecto. Yo esa es la que pondría para cerrar, y así como primicia de cosas que no pueden escuchar en Spotify ni en ninguna plataforma digital la gente. Pues fenomenal, pues vamos con ella y con ello cerramos entrevista. Y lo dicho, un auténtico placer y muchísimas gracias por el tiempo que nos has prestado. Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. A jugar sin cartas, muy lejos de la baraja. No ganamos la partida, pero vimos la salida. Donde nos escapa, pero nada de nada. Donde te disparan los que tiran a dar. Siempre perseguidos por algún animal que huele las huellas de tu debilidad. En terreno que resbala, es mejor sacar las alas. Aprendimos que en el juego gana quien ya no quiere jugar. Lo importante es no participar. Ya sabemos que en el suelo dan muchas más ganas de volar, aunque sepas que no va a ayudar. Han privatizado el cielo y público es el infierno. Solo te sirven bebida si ganaste la partida. Quieren que se note que no llegaste a nada. Es mucho más fácil con el dedo apuntar que tirar del carro e intentar animar, como si tuvieran algo que demostrar. Ya dijimos que sin dados estábamos condenados. Aprendimos que en el juego gana quien ya no quiere jugar. Lo importante es no participar. Ya sabemos que en el suelo dan muchas más ganas de volar, aunque sepas que no va a ayudar. ¡No! Y bebimos el licor de rock and roll, personas reales con demasiado corazón, y seguimos dando tumbo de babor a estribor. Aprendimos que en el juego gana quien ya no quiere jugar. Lo importante es no participar. Ya sabemos que en el suelo pues ahí han quedado las palabras que hemos mantenido presentando el nuevo trabajo de Neno y los suyos, No me toques los versos. Hoy protagonistas centrales del programa. También son protagonistas y siguen siéndolo los próximos conciertos. Este fin de semana en la Urban Rock Concert de Gasteiz tenemos pues buena ración de música, tanto viernes como sábado. El sábado día 17 de enero, Avalanche estarán de nuevo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Siguen con esta gira 30 aniversario. Recordamos este Mil Motivos, incluido en el recopilatorio conmemorativo de esas tres décadas de Avalanche. La vida en busca de tu voz. Esta noche me volví con miedo a descubrir que ya te había sido sin mí. Me rasgué la vida para ver si mi alma aún sentía, si era digno de ti. Me inventé mis motivos para Y sonando Avalanche, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ramón Laje, que evidentemente no creo que nos escuche, pero si de alguna manera le llega el ánimo, pues mucha fuerza, porque sigue arrastrando algún problema de salud que desconocemos cuál es, pero que esperemos que se solucione y que quede en nada, o que salga todo lo mejor posible, porque lo último que sabemos es que hace unos días los propios Avalanche anunciaban que posponían sus fechas latinoamericanas, porque Ramón Laje precisamente no podía estar con ellos. Era una de las razones por las cuales posponían esas fechas, ya que se anunciaba que iban a acudir con él, y algunos seguidores pues evidentemente entendían que faltaba ese detalle tan especial que está acaeciendo en esta gira 30 aniversario, donde Ramón Laje se ha vuelto a subir con los actuales Avalanche a los escenarios. De momento no será así, porque entendemos que siga atravesando esos problemas de salud, así que ánimo a tanto Avalanche en esta situación, que esperemos que pronto puedan volver a retomar la gira con Ramón Laje subiéndose a los escenarios, como por supuesto al propio Ramón Laje. Mucha fuerza y mucho ánimo. Seguimos con más música y más conciertos, que son ya inminentes. El 16 de enero, este próximo viernes, Avalanche estarán el sábado, pues el viernes en la Urban tendremos a unos auténticos maestros de los instrumentos, pues qué decir, de Pepe Bau, por ejemplo, que me parece una auténtica pasada como bajista. Diría que es probablemente el mejor bajista que hay en este país, y vendrá con su Ofunquillo. Vamos a escuchar este Pura Potencia, Ofunquillo, este próximo día 16 de enero, en viernes, en la Urban de Gasteiz. Everybody dance now. Fantástico, eso Funquillo, este próximo viernes en la Urban Rock Concert de Gasteiz, si tenéis oportunidad, no os los perdáis. Seguimos con más música y concretamente vamos con Desastre, otra mítica banda del barrio de Usera. Vamos ahora, retomamos el rock urbano, Neno y los suyos han sido protagonistas, con ese estilo de música y rock urbano de lo más puro y tradicional, es lo que practican Desastre desde hace ya muchísimos años. Le han dado vida musical a este poema de Miguel Hernández, que originalmente se editó en el año 1937, y que, como vais a poder comprobar, pues sigue totalmente vigente, un tema con el cual Desastre llaman a la lucha y lo hacen y sonar de esta manera: Jornaleros Desastre. De todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Habéis probado plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codicia en los que nunca han cultivado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos, campos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Pues ahí está, un himno de lucha por parte de una banda no menos luchadora como son en Desastre, siempre llevando la bandera del barrio madrileño de Usera allá donde vayan, y pues demostrando eso, que son gente de barrio, gente que pisa la misma calle que pisamos todos, y se agradece que sigan vigentes estas formaciones tan míticas y tan queridas por quien nos habla, como es el caso de Desastre. Difíciles de ver en directo por aquí, tal y como están los tiempos. Tuvimos una oportunidad hace tiempo, además en una fiesta conjunta con nuestros amigos de Insonoro, y qué gran recuerdo guardamos, desde luego. Vamos a seguir con Bourbon Kings, hablando de lucha, pues también los navarros Bourbon Kings son una banda completamente comprometida que nos ha ofrecido una nueva versión de Haka, tema perteneciente a su trabajo Pay to Win, editado el pasado 7 de febrero de 2025, pero en este caso regrabada y convertida en una nueva versión de sí misma, con la colaboración de Defcon 2, ni más ni menos, que desde luego se hace notar. Vamos a ir con ello, así que así suenan Bourbon Kings y Defcon 2 unidos en este tema. Avanzar encima de mis dramas, desafiando el malestar del panorama. Es como fuck, mi fucking panza, con mi banda, mis extravaganzas. Sangran encías, apretamos dientes, la música también se lleva a los valientes. Y como Neo, rompe la ilusión, necesario como Brian en Core. Y salas más vacías que llenas, aún así me rodean las llenas. Llamarme viejo ya no es un insulto. Este diablo ahora sabe mucho, incapaz de separar artista de persona. Eres escoria, me la suda tu obra. Lo hicimos porque lo creímos imposible. Bailando, me siento invencible. Pues ahí está esta nueva versión de Haka Bourbon Kings junto a Defcon 2. Otros que han regrabado un tema son Benito Camelas, en este caso yéndose más hacia el pasado, y es que lo hacen por el 20 aniversario de su trabajo Sin Trampa ni Cartón, y han regrabado este Ayer Soñé con un remozado sonido, y en la actualidad este clásico del grupo valenciano suena así. Benito Camelas, Ayer Soñé. Ayer soñé que una noche fría de invierno fue cuando te conocí y empezó este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada. Ayer soñé que cantaba para ti, y aunque había mil personas, solo estabas tú allí. Y comprendí cuando a solas te abracé, que mi vida ya era tuya, que a mi luna ya encontré. Ayer soñé que buscaba tu mirada, que debajo del mantel nuestras manos se enlazaban. Ayer soñé que despertaba contigo y que el sol te había enfadado porque te mordía el ombligo. Ayer soñé que cantaba para ti, y aunque había mil personas, solo estabas tú allí. Y comprendí cuando a solas te abracé, que mi vida ya era tuya, que a mi luna ya encontré. Aparece a mi lado y me dice: amigo, no sigas llorando, que si ella te quiere nada cambiará. Me mira a los ojos y me da un abrazo. Despierta, colega, y no olvides algo, que a veces los sueños se hacen realidad. Banda siempre honesta y sincera, que ha ido haciendo un largo camino por la escena, siempre con esa sencillez y con esa claridad en los mensajes y cautivando a un montón de seguidores. No me extraña con canciones como esta que hemos escuchado. Esta que se ha regrabado de aquel Sin Trampa ni Cartón del año 2005, pero en el 2025 Benito Camelas también editaba trabajo discográfico, que es verdad que igual ha pasado por aquí por La Mirada Negra un poquito de puntillas. Y no debería ser así, porque siempre ha sido un grupo que nos ha gustado bastante. No sé si estaremos a tiempo de poder retomar una entrevista, profundizar un poquito más en ello. No lo sé, la verdad que ya veremos cómo se van dando los acontecimientos. Pero desde luego quiero reincidir en esa Justicia Poética, el último trabajo editado por los valencianos, con este homónimo tema de la obra. Justicia Poética, vuelve a sonar Benito Camelas.

Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal va la vida por la montaña palentina? Bueno, un poquito más abajo de la montaña, pero bien, muy bien, la verdad que bien. Tranquilo, aguantando el frío y bien, muy relajado. Un poquito más abajo, pero poco más abajo, ¿no? Sí, bueno, mira, yo estoy, para que os hagáis idea, a 970 metros de altitud. Madre mía, nosotros al nivel del mar. Bueno, es la zona de la Ojeda, ya, pero en línea recta estamos en la montaña a 10-15 kilómetros, pues, o sea que... Pues ya ves tú, eso es como estar allí, vamos. Eso es, sí. Bueno, pues bienvenido a un nuevo café con Fran, aunque sea en la distancia, pero siempre sabes a café. Muchas gracias, hombre. Vamos a recordar que somos rockeros de café ya, que vamos teniendo unos años, todavía le damos a la cerveza, también, ¿eh? No está... ¿Alguna vez? Y al cava. Al cava, eso es, bueno, así celebramos el fin de año, pero bueno. Igual se hace tradición, aunque no caiga el día 31, igual el año que viene hacemos lo mismo, yo que sé. Es menester, yo creo. Pues igual, aquí hay cosas que se hacen una vez y luego se convierten ya en fijas. Como por ejemplo esta sección, que viniste de forma continua hace prácticamente un año, porque ya habíamos estado haciendo programas antes, pero es prácticamente desde hace un año cuando de forma asidua en prácticamente todos los programas has venido apareciendo. También es verdad que siempre te digo que esto lo puedes hacer con total libertad, así que como el Guadiana, aparece, desaparece como quieras, ven aquí cuando quieras, la puerta está abierta y puedes entrar como Pedro por tu casa. Bueno, pues... Un placer, ya lo sabes, Antonio. Pues si te parece, yo no sé si quieres comentarme alguna cosa distinta, pues lo haces. Y si no, vamos con el tema que hoy me habías pedido. Sí, Antonio, solo decirte una cosa. Que te voy a hablar y te voy a sorprender de este grupo que vas a poner ahora mismo. Pues sí, sorpréndeme. Me ha sorprendido ya antes de ponerlo en el programa porque yo no lo conocía. Bueno, pues luego te voy a hablar un poquito porque es un grupo... solo voy a adelantar un poco, un grupo que cuando se dice que no hay profeta en su tierra, este grupo sí ha sido profeta en su tierra. Y es porque me he enterado, pensaba que ya no estaba en activo, que lo habían dejado en el 2018, pero he descubierto que están ya en 25 años, han celebrado los 25 años y siguen en activo. ¿Y no nos vas a decir quiénes son? No, primero que suenen y después lo digo. Vale, yo no sé lo que pensará nuestra audiencia, pero a mí si me los hubieras puesto me había quedado igual, ¿eh? O sea, no tendría ni idea de quiénes son. Pero bueno, yo cumplo tus órdenes. Vamos a ponerlos y luego nos comentas. Venga, que suene. Surca los mares de los arrabales de esta ciudad, que suelta las velas, que no cuenta estrellas, que abre portales, que saca la lengua, que lleva antifaz. Soy de los que miran al cielo en vez de al dedo. Soy un bandido, también soy un perro, soy terciopelo. Y me ato al suelo, me dejo en un tiesto, estoy porque tiene un barco pequeño que surca los mares de los arrabales de esta ciudad, que suelta las velas, que no cuenta estrellas, que abre portales, que saca la lengua, que lleva antifaz. Tengo que apurar el disfraz de carnaval, esperar que pase el tiempo. Que voy a sembrar de amapolas la ciudad y comprar nubes al cielo. Bueno, pues ahí estaba la banda, misteriosa. Ahora nos cuentas tú, Fran, yo te dejo que hables. Sí, pues esta banda es una... se llama La Linga, son de Valladolid. Y bueno, es una banda que tiene forma parte de... igual ellos no lo saben, pero forma un poco parte de mi historia musicada. Fíjate, esta banda te va a decir, mira, yo una vez en un concierto que fui a un pueblecillo por aquí, en el año, sería el año 94. Fui, pues, un pueblo llamado Roscales, hacían festival de rock, y descubrí a un grupo que se llamaba Baikal, con, que igual tú no le conoces tampoco. Ya ves que al lado tuyo soy un inculto, no los conozco, ¿no? Bueno, pues Baikal, digamos que les descubro con Baikal y Imperativo Legal, que son dos grupos que en Valladolid por esa fecha ya estaban sonando bastante bastante potente. Baikal, para que te hagas una idea, es un, digamos, un grupo tipo un Porco Bravo a la Pucelana, para que te hagas una idea. Uh-huh. Y bueno, les descubro allí, me gusta mucho el grupo, así digo, joder, qué grupo más. Bueno, sin más, les había seguido un poco, oigo que lo dejan, y al paso del tiempo, un chaval que estaba casado de Pucela, un pueblo que se llama La Pedraja, me trae un disco que se llama La Linga. Digo, coño, y este grupo y tal, y veo y digo, joder, si son, y ya con el tiempo, un disco que se llamaba Uno de los Nuestros, que es el primer disco de La Linga. Uh-huh. Lo pongo y digo, oye, mira cómo me suena un poquito así como La Fuga y tal. Bueno, no le hice mucho caso, pero descubro que dos de los componentes, que luego fueron tres, son los de Baikal, que le dan un cambio al grupo, cambian de nombre, y allá para el 2002 hacen este primer disco que se llama Uno de los Nuestros. Luego descubro que antes tenían una maqueta que se llama Ven a Dormir Conmigo. Uh-huh. Pero no me hizo mucho así el disco, y el chico vuelve al siguiente año, dos o tres años después, y me da otro disco que se llama Pan y Circo de La Linga otra vez. Y ahí ya me revienta la cabeza. Descubro un disco muy alegre, un sonido súper, con una armonía muy buena, con poesía cantada. Me revienta la cabeza el segundo disco, y además con saxo, metiendo saxo, aparte de dos guitarras bajo batería, saxo. Y ya ahí descubro, me encantó. Y ahí descubro que Dani Duque, que es el guitarra y voz, Fernando Faura, bien digo, guitarra, y luego al bajo está también, que no me equivoque, Nacho de Vicente, que el primer disco no está, pero luego vuelve, que estaban ya en Baikal. ¿Hasta ahí ha comprendido un poco? Sí. Vale. Uh-huh. Pues bueno, empiezo a seguir a esta banda, incluso intento que traerlo a algún lado, pero justo coincide que no pueden. Bueno, siempre yo contactando, con, porque yo en ese tiempo todavía no tenía un... Pues yo creo que hasta el 2006 no tendría un móvil yo. Yo era de los que me negaba a tener un móvil. Entonces, contactando, hablando con uno o con otro, y no conseguía, o con un fijo, y no conseguí contactar con ellos, por H o por B. Siempre quise, pues, organizar algún concierto en el pueblo, por ahí, y no se logró. Bueno, pierdo ya un poco la onda del grupo, y de pronto escucho esta canción que has escuchado, que se llama Carnaval, de La Linga, en Beber en las manos, que es desde 2011. Y aquí ya me acaba de estallar la cabeza, porque veo que meten, aparte del saxo, ya meten vientos, pero me parece una música tan alegre, y ya oigo decir que es rock poético. Y la verdad que me viene bien, porque son unas letras preciosas, la verdad que son preciosas. Mm. Y aquí sí que es caña con viento también. Y me sorprende lo originales que son y cómo avanzan. Te puedo decir también que el anterior disco lo graban con gente de el primer disco lo graban, creo que lo, no sé si lo llevan a grabar con Carlos Torero de Enemigos, y el segundo disco, que me he ido al tercero, pero el anterior disco lo graban también, hay que decirlo, con Goyo Lleves de Celtas Cortos, y se lo produce José Sendino de Celtas Cortos también, o sea que ya ves que ya tienen contactos gordos. Y además, yo creo que el saxo que llevan también es de los Celtas, es un componente de los Celtas Cortos. Bueno, yo tuve la suerte de verles en Valladolid. Y ya te digo, Antonio, que es de lo más recomendable que puedo aconsejar. ¿Y me has dicho que por su tierra son profetas? Sí. Lo que pasa es que fuera de allí pierden fuerza, ¿no? Claro. Es más, yo no los he visto fuera de allí. Joder. Pero luego ya te digo, el tercer disco, el Beber en las manos, a mí me parece buenísimo. Y bueno, y luego todavía aún hay otros dos discos que sacan ya mucho más profundos, un poco menos quizás cañeros, pero el cuarto disco es Canciones Atravesadas del 2012 y el quinto Una Vida Sin Calor. Que creo que no sé si es este último, el de Una Vida Sin Calor, es un homenaje a Miguel Delibes, o sea que es de una historia de El Hereje, que es un, por si, bueno, Miguel Delibes, todos sabréis que, bueno, pues alguna habéis oído o ver la película El Disputado Voto del Señor Cayo, o Los Santos Inocentes, pues es el que lo escribió, por si alguno no conoce todavía a Miguel Delibes. Es un escritor de lo mejorcito que ha tenido España, de Valladolid. Vamos, yo creo que si tú le conocías, ¿no, Antonio? Sí, claro. Por eso, pues eso. Pues El Hereje, que es un... Sí, sí. Que es, bueno, para mí es muy complicado leer ese libro, ¿eh? Que va sobre, pues, un poco de cuando Carlos V... Conocerlo conozco, no es que haya leído el libro, ¿eh? Vale, pues el disco entero va sobre claro, tú le escuchas y dices, joder, cómo habla esto de amor, desamor, religión, cuánta religión hay por aquí, qué tal, qué cual, empieza a escuchar y digo, joder, cómo me gustan las letras, tal, y joder, hasta que descubro que es eso, que es como el disco entero de Una Vida Sin Calor, creo que es Una Vida Sin Calor. No Canciones Atravesadas, a mí me vuela la cabeza. No he descubierto yo un grupo que haya hecho un disco sobre una obra así no lo descubro todavía hasta que escucho ese disco. Y la verdad que es impresionante también. O sea, yo recomiendo, resumiendo, porque no se nos va el tiempo, recomiendo escuchar este grupo, La Linga, Valladolid, que le hagáis un repaso. También sé que han estado tocando en Sudamérica, te puedo decir, creo que me suena a Chile, entre otros sitios, o sea que te puedo decir que lo que pasa es que me ha costado mucho buscar información, porque he visto información un poco confusa, claro, en varios medios. Yo creo que es que hay muchas bandas que a uno se le escapan, este país también es como es, bueno, y las bandas también, pues algunos igual han dado con la gente adecuada, igual que les lleve a nivel promocional, a pesar de que hayan tenido contactos con gente del mundo de la música, pues a nivel de producción o a nivel de sacar discos, pues te has dicho, ¿no?, que le ha producido algún trabajo gente de Celtas Cortos. Eso claro, es. ¿Podía haber algún contacto mayor? Ahora, para mí, y que me disculpen mis oyentes si alguno de ellos sí conoce a la banda, para mí La Linga hasta hoy, creo que no había oído ni su nombre. Y de hecho, bueno, cuando vi La Linga, fíjate, que claro, yo no sé lo que significa La Linga, yo creo que no significa nada. Pues no sé si es algo de... No lo sé, creo que tiene un significado es de algo... Es que pensaba... No sé si es algún instrumento, no lo sé, no voy a decir ahora ninguna tontería, no sea que... Sé que hay otro grupo que se llama La Linga, o sea que... Es que hace como música diferente. Es que mi primera idea era que era una banda latinoamericana. Sí, claro. Claro, por el nombre, pero claro, de Valladolid. Y me ha gustado mucho lo que he escuchado, así que no sé, a ver pues si... Pues te puedo decir que este grupo lo descubrí, pues ya te digo... Mira, curiosamente, con un chico que está casado con una de mi pueblo, hablando, dice, mira, a ti que te gusta el rock y tal, te va a pasar, porque era amigo de Fernando Maura, guitarra, y bueno, voy a volver a decir que Dani Duque, guitarra y voz, y Fernando Faura, perdona, he dicho Maura, Faura, uh-huh, guitarra, son, digamos, los que llevan más que nada el grupo. Luego ya te digo, ha cambiado mucho, pues han cambiado el bajista, ha cambiado el batería, como en todos los grupos, han metido vientos. Ya uno ni se acuerda en algunas bandas de quién ha pasado por la banda, quién no ha pasado, quién está ahora. De todas formas, soy el primero. Les voy a pasar el programa, porque creo que tengo el teléfono de alguna vez que contacté con ellos, que quise hacer algo. Creo que recordar que quise hacer algo en Palencia con ellos, con Budasani Indomables, pero no pudieron porque, mira, curiosamente creo que el guitarra, que tenía una guardia que trabaja montando ascensores, además creo recordar. Y bueno, oye, ya tú... te digo que siempre es eso que ha ido conmigo, que siempre he querido hacer algo con esta banda. Pues y sí voy a intentar mandar el programa para que lo vean. Y pasé alguna fe de rata, que me lo digan. Y si no hacemos como... Le haces una entrevista a la banda, como lo hicimos con Chacal. Sí. Pero bueno, a lo que te voy... Que solo has hecho una... En Café con Fran, de momento, solo has hecho una entrevista. Sí, pues ya tenemos alguna más preparada. Tienes que preparar alguna más, que es tu... Bueno, pues si no pasa nada, pronto ya sabes que hay una y dos hay preparadas. Esta parte en la que apareces tú es una parte del programa conjunta, que puede ser todo el programa, una parte o lo que sea, o me puedo ir un día yo y dejarte aquí, ya te digo. Pero pues entonces la lío gorda. Nada, vale, a todo se aprende. Y tú aquí puedes hacer lo que quieras, puedes meter una entrevista, estamos dentro de tu parte del programa y ya digo, bueno, tu parte, la que hacemos. Y te digo, Antonio, que el grupo, yo pensaba que lo había dejado en el 2018, como bien te he dicho antes, y descubro que en el 2025, pero lo descubro ya en el 2026, que han celebrado en 2025 los 25 años de que llevan encima de un escenario. Pues entonces, ahí he querido hacer un pequeño homenaje a una banda que ha formado parte de mí y de mucha gente, porque sé que en Palencia también mucha gente es una banda que ha sonado. Y yo creo que, mira, salieron más o menos cuando... Vamos, estaban sonando cuando La Fuga empezaba a ser un poquito famosa ya y tal por aquí. Y yo les veía y digo, estos, si les veía, digo, estos van para allá. Pero no, mira, no, desgraciadamente me equivoqué. Bueno, pero es un grupo que ya te digo que tiene mucho adepto en la zona de Valladolid, en los pueblos, en la zona de Palencia. Y yo creo que alguno que otro por ahí, por el País Vasco también. Fíjate lo que te digo. Pues ya que hablamos de pueblos y de zonas más apartadas y de bandas más olvidadas, continuando con el programa, porque me has comentado todo lo que tienes que comentar de La Linga, ¿no? Sí, más o menos luego les voy a mandar el programa. Vale, no dejes y a ver si puedo contactar con ellos y que... Vale, para que no dejes nada fuera, sin más. Porque siguiendo con el programa, no quiero que se me quede a mí fuera... pues que me escribía Javi de Lorwis, te acordarás de él, que le vimos en la Urban, oyente del programa, y ha cogido el guante que le lanzabas diciendo que a ver cuáles eran los discos favoritos del año pasado para nuestra audiencia. No sé si a ti te está escribiendo alguien o no, a mí me ha escrito Javi y yo encantado de cumplir con los gustos de nuestra audiencia, sean 2 millones, 2.200 o 2 oyentes, o sea que son más. Pues a mí te hablo antes de que acabes de poner esto, que esto lo, me he enterado por una chica que ya te he comentado, que me dice, ¿por qué no pones este grupo? Digo, es que son grupos del 2000, 25 de claro, discos. Claro, es que, a ver, yo no sé si a veces... Entonces, no sé... También me ha sido un... A ver... Para la... que veas que ha sido un cúmulo de circunstancias. La gente está lo que está. Y hablamos mucho y a veces la gente pierde el hilo. Y ya no sabe... Estamos poniendo los mejores discos... Igual se pensaban que eran los mejores discos de la historia. Casualmente todos editados... No, en de 2000... discos que... Eso es, cosas, casualmente todos editados en 2025. Me han puesto a la linga. ¿Qué, y curiosamente qué, una chica brasileña. Que te hagas la idea. O sea, claro, qué gran año que todos los discos mejores de la historia en 2025. No, hemos hecho un especial de los mejores del año. No de los mejores. Mejores discos de todos los tiempos, que joder, ahí tendríamos, pues no sé, para cuántos programas. Que si tienes que resumir 5 discos nacionales, 5 internacionales de todos los tiempos, joder, sería muy, muy complicado. Bueno, pues lo he dicho, Javi me ha escrito y me ha dicho que el año pasado, uno de sus trabajos favoritos, también de los míos, por cierto, está en la lista que ya ha publicado Rafa Basa, en rafabasa.com, he hecho una lista de 10 mejores discos internacionales, para mí, 10 mejores nacionales, y entre los nacionales, no sé si en el puesto 7 o 8, está este Grita a las montañas del Hombre del Valle, y ya que hablábamos de zonas de pueblo, zonas rurales, ¿no?, y zonas un poco, digamos, más apartadas de las grandes ciudades, pues qué mejor que poner listillo de ciudad, que a mí me encanta. Vamos pues con ello, y se lo dedicamos a Javi. Para ti, Javi, un abrazo. Sí señor, a esa cara le ha dado muy poco el sol. Y las manos, de verdad, el mango de un hacha no tocaron jamás. Algo sin embargo, debes saber, si tienes tú un poquito ganas de aprender. Yo si quiere le puedo enseñar, ven conmigo al pueblo, listillo de ciudad. Y reggaetón, yo cerveza y un grupo de rock, humo, asfalto, contaminación, el aire puro es lo que respiro yo. Yo si quiere le puedo enseñar, ven conmigo al pueblo, listillo de ciudad. Qué grandes canciones nos ha sabido dejar Iñaki Prieto en todas sus bandas, ¿eh? La época de Aire yo no la viví, pero sí todo el trayecto de Indomables, hay canciones tremendas. Parte de ese espíritu va con él, que no se me enfaden algunos excomponentes, que también han hecho y ha tenido grandes músicos en la banda, pero sigue parte de ese espíritu, esa personalidad, esa voz en El Hombre del Valle. y no lo sé qué hay que hacer en este mundo para que esas canciones pues lleguen a la gente, porque un tema como este, ¿a quién no le gusta? Un aroma ZZ Top brutal, y luego le pudimos ver en directo, y no sé si a partir de ahí ha tocado mucho o no, pero el caso es que es uno de los músicos que va con la historia de este programa, porque han sido muchas visitas aquí a la radio con cada una de sus bandas, y claro que está entre los mejores discos también para nosotros de este pasado año 2025, este Grita a las montañas del Hombre del Valle. Y Fran, nos vamos a ir, y lo vamos a hacer con los propios Lorwich. Esto es tratar bien a la audiencia. Me piden una canción de otro grupo y yo pongo también a su propio grupo, porque me da por ahí. Pues me parece perfecto. Pero también tiene otro porqué, y es que Lorwich van a estar también tocando en directo en pocos días. El 24 de enero Lorwich estarán en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz junto a Leise y junto a Delenda Este, dentro de un festival que organizan Under Promotoras. Me parece un cartelazo, además. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos? Pues es que no lo sé, porque también está el de Hammerfall. Es que también está Hammerfall en Pamplona. Vale. Y no sé. Más cerca está la Urban, ¿eh? Pero bueno, ese Underfest tendrá lugar, Underfest Metal, tendrá lugar el día 24. Es verdad que está más cerca la Urban. A Leise también les he visto más veces y les he visto hace menos tiempo, porque les vi pues en las fiestas de Ronte y hace nada. Y no sé, pues ya veré. Ya veremos, pero no lo descartaría. Este sábado estoy en la Urban viendo Avalanche también, por si te animas. Pues ya me estás tentando. Bueno, pues ya te diré. Pues tú verás. Y lo dicho, recomendamos también ese concierto de Lorwich junto a Leise y Delenda Este, ese festival de Under Promotoras, Underfest Metal, 24 de enero, Urban Rock Concert Gasteiz. Nos despedimos con Lorwich y con este uno más que pertenece a su trabajo, El Despertar. Así que nos vamos, Fran. Cuento contigo y ¿Cuento contigo el sábado? Hasta el sábado con café. Vale, con café. Y si te apetece acompañarme también por la tarde, noche a Gasteiz, tengo sitio en el coche. Perfecto, ¿vale? Hablamos. Venga, un abrazo y hasta otra vez. Un abrazo. Agur, adiós.